Pies hermosos. La mujer que tiene los pies hermosos nunca podrá ser fea. Mansa suele subirle la belleza por tobillos, pantorrillas y muslos, demorarse en el pubis, que siempre ha estado más allá de todo canon, rodear el ombligo como uno de esos timbres que si se les presiona tocan para Elisa, reivindicar los lúbricos pezones a la espera entre abrir los labios sin pronunciar saliva y dejarse querer por los ojos espejo. La mujer que tiene los pies hermosos sabe vagabundear por la tristeza.